Se quejó buraco. Dale la fuerza a la familia, a la comunidad, a la cuenta de Colmapo, al Peñi que lo lidera, Daniel Meninao, mucha fuerza para él. Yo creo que Peñi es como una... admirable la lucha que ellos llevan durante todo este tiempo, es como un ejemplo a seguir para nosotros, las comunidades que recién o algunos mucho más tiempo la estamos llevando. Así que eso, mucha fuerza nomás, igual es bonito ver a varias comunidades y nosotros como los que estamos afuera deberíamos como honrar en esos momentos que ellos, para que ellos se sientan más bien, no sé. Hay muchos fundos, hay muchas forestales que están ahí, están desocupados. Y que quizás nosotros meternos, recuperarlo. Y ya no sea tanto como antes que a la buena, sino que por la fuerza, ¿no? Porque son territorios de nosotros. Así que eso es lo que yo le pediría como nosotros, como comunidades, que hiciéramos eso, que nos comprometiéramos y dijéramos ya, ocupemos los territorios, si son territorios de nosotros, son territorios de nuestros antepasados, y hay que recuperarlos. Así que eso nos da mucha fuerza para la comunidad, para la cuenta de nuestro mapa. Tanto más para todos ustedes por estar aquí. La mía en Grisel. Mari Lamien, bueno, también aquí estamos la comunidad siendo presente, apoyando a la comunidad de Huente Curcumapu. Siempre todo lo, yo creo que le hacemos la pregunta, ¿por qué el Estado liberó a esa persona que mató a un peño? ¿Y por qué a los Daniel le están pidiendo 40 años? Nosotros deberíamos de seguir luchando, recuperando nuestra tierra, porque ellos fueron los que lo robaron. Lo están robando nuestra plata. ¿Y a quién se lo están pagando? A estos pagos que están en Cresina. ¿Por qué? Porque el Estado es un usurpador, un ladrón, nos roba las tierras. ¿Y por qué nosotros no podemos recuperar todos los lamientos que están en la lucha? Vamos, entremos en esos puntos a donde estamos recuperando para volver locos estos pacos, porque estos pacos están escondidos de la mente, por eso se lo tienen aquí, robándole, o sea, cuidándole la plata a los ricos, a los latifundistas, a los extranjeros. Por eso yo les digo, luchemos, demos la lucha a la mente y apoyar a cada vez que nos formamos estos días de juicio, porque son largos los juicios y démosle harto de buena.